tienes en mí una herida, desilusiona mi vida y mala mi corazón. Eres mi gran amor, eres mi ilusión, de tenerte junto a mí para siempre. Eres una canción en mis días, la mejor fantasía para mi corazón. Eres mi gran amor, eres mi ilusión, de tenerte junto a mí para siempre. Regresa, eres mi dulce alegría, como un sueño en mi vida, eres mi gran amor. Regresa, mi mejor fantasía, una ilusión perdida que solo me dejó. Regresa, regresa. Desilusiona mi vida y mala mi corazón. Eres mi gran amor, eres mi ilusión, de tenerte junto a mí para siempre. Eres una canción en mis días, la mejor fantasía para mi corazón. Eres mi gran amor, eres mi ilusión, de tenerte junto a mí para siempre.